atractivo, es muy interesante y motivante para todas, para, digamos, para todas, para toda la gente, digamos, para los dirigentes, para los jugadores, para el hincha mismo, porque eran clásicos de la ciudad. O sea, es como padres Belgrano, son clásicos que realmente uno lo va viviendo y en el día a día, porque vos te estás encontrando permanentemente con todos los involucrados en el clásico de la ciudad durante todos los días, durante todos los días. Así que la verdad que fue muy bueno y bueno, espero que que se vuelva a hacer desde cuando. Bueno, te comento que bueno, lo que puedo recordar es que me acuerdo el día anterior al juego, me llevé la pelota del juego a casa, y la había inscrito algo así como vamos a ganar, como para ponerle toda la onda positiva que se puede tener los pelotitos. Después, bueno, lo que sí durante el juego, me acuerdo que Héctor, el pitch entró suplente, porque yo si mal no recuerdo, venía de una recuperación de una operación de ligamentos cruzados. Y bueno, yo decía que entró suplente, porque después hizo 28 puntos, así bueno, menos más. Si no sé cuál hubiese sido el resultado. Mira, 8 o 7 jugadores que habíamos compartido de las selecciones de cadete y juveniles de la Córdoba, que habían los títulos argentinos. Entonces era algo muy especial jugar contra los amigos, porque en definitiva yo creo que después de los juegos se dio una muy buena relación y bueno, la verdad que son de Julio fue contra los amigos, en selección los que volvieron, tanto Jorge del Gusto como el equipo de fútbol, Jorge del Gusto como Jorge del Paz. Entonces era un clásico de barrio también, o sea, era distinto a otro instituto, digamos, otro coro, nosotros lo tomamos como un clásico de barrio, como que fue en su primera época, redes conocidas con Atenas, o sea, era Barrio General Paz contra Barrio General Gusto, o sea, se mantenía esa esencia por la unión y el cariño que lo teníamos entre algunos jugadores, especialmente entre Héctor, Pichi y Germán Filloy. Nos ponía un gran cariño. Yo terminaba haciéndole ese año, haciéndole el hincha de Atenas, pero se lo cambió por primera vez, cuando ya fue el primer año que fue el campeonato de Atenas. Pero eso por la relación de amistad que nos unía con Héctor Oscar y con Germán, que justamente eran los dos que estaban, que habían sido el gol de Federal Paz, tanto Germán de Indre y Pichi de Red. Bueno, eso era, la verdad que era muy bueno, porque después de los juegos se seguían por varias semanas, o realmente o te gratificaba las cosas que te decían, si ganaron o si perdieron, en constante carga de toda la gente que pasó de los autos o lo que fuera, ¿viste? O sea, era, realmente se vivía, todo el mundo vivía una forma, sobre todo de hincha, de una forma muy especial. Además, tenía un cumplimiento. Cuando toqué por ahí, digo que cuando hay un respeto hacia la persona y un respeto y admiración, ¿no? Me parece que cuando hay un amigo que hace parte de un proyecto, me parece que ya haya, bueno, o sea, me parece que es algo muy, muy bueno, que uno nunca puede, no sé, si uno decís que iba a ser en lo político, por ese momento no lo pensaba. Después cuando uno ve que después empezó por una fundación y empezó a intervisar por toda la parte social, no es extrañar, porque la verdad que se pone un objetivo y realmente tiene una, bueno, parece una empresa que va por adelante como loco, ¿viste? La verdad que es, y mientras más difícil el desafío, más pilas se ponen. La verdad que yo no puedo hablar mucho de campo, porque tengo lo mío, no. Es una relación total que tengo, por él, y bueno, porque yo hay que tratar de que siempre así esté en el departamento en los lugares donde puedo tomar decisiones, porque realmente bueno, no se viene a todo lo que te dije. Yo la verdad que por ver las situaciones de los clubes, de todos los clubes que han pasado en la Liga Nacional y todo eso, yo tuve la suerte de ser parte del cuerpo técnico de Atenas 4 años, y la verdad que yo soy admiro a los dirigentes de Atenas, en especial a Felipe Lavaque, porque la verdad que mantenerse lo más difícil que hay, uno puede llegar a ser el campeón un par de años, o puede llegar a estar en la liga un par de años, pero la verdad que el trabajo que han hecho los dirigentes, yo la verdad tuve la oportunidad de estar y bueno, y todo lo que digo, soy admirador de Felipe, o sea, yo, porque creo que uno cuando sale, cuando deja de jugar, se mete en otro ámbito, o es entrenador como soy yo ahora, entrenador, ahí te das cuenta el valor del dirigente. sea, el mejor jugador del país, si no tiene dirigentes capaces que puedan ayudarlo a formar un gran equipo, ayudarlo a que tenga que coger el proyecto, el mejor jugador del país no va a ser aquí, por eso está claro. Eso está claro. O sea, los dirigentes, la parte más importante fue eso, los dirigentes. Y está visto ya que hasta hubo rotación de jugadores y de jugadores realmente que han sido y han dejado una marca demasiado importante, como Marcelo, Pichi, todos los chicos, Germán. Me parece que cuando la dirigencia tiene capacidad y le da para y junto a los recursos necesarios para seguir estando en el plano nacional e internacional, mira, yo la verdad que yo veo justamente hace recién paso por lo que era español, pero había un lugar y pasé por lo que era español, que ahora es municipal, y vos decís, ¿cuántos clubes hay que puedo dirigir, que por el mal manejo o malas situaciones o lo que fuere, dejan de existir? La verdad que es una pena y por eso yo soy, creo que todos los días estoy orgulloso de tener al equipo verde Cordobés en los primeros planos, y así mismo creo que es una motivación para el 9 de julio, que es un club que bueno, que entró ahora este año de edad, y bueno, sería una motivación y ojalá tenga Córdoba, porque Córdoba la plaza que tiene que tener por lo menos dos equipos de A.